Venga, Sofía, vamos a poner un poco la radio. No, hasta flippy, hasta flippy. Van Pablo, vamos a hacer un experimento. Que tienes menos gracia que un tío que no tiene gracia. Ay, madre mía. Hola, muy buenas. Bienvenidos al 21º programa de Dos Frikis y un Murciano, el único podcast sobre cómics que tiene papeles que demuestran que en SEAL cobraban sobresueldos en negro. El que te habla es José y tengo como siempre vía Skype a Raúl. Saluda, Raúl. Hola, ¿qué tal? Y a nuestro tesorero personal, espero que no meta ningún lío. Saluda, Sebas. Tranquilos, que puedo demostrar que no he cobrado, no hemos cobrado ni en negro, ni en blanco, ni en nada. Eso está claro. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, para nuestro 21º programa, Sebas? Cuéntanos. Pues hoy, cuchufletas mías, tenemos un poco de todo, claro, como siempre. Un poco de noticias, como por ejemplo un pequeño adelanto editorial de lo que nos va a traer Panini con Marvel y el catálogo del cómic con DC Comics. Luego tendremos unas cuantas reseñas. Para continuar, tenemos como personaje comiquero a Juez Dredd, ese gran personaje tan majo. Y para terminar, comentaremos 10 grandes momentos del cómic, así en general, que nos han marcado a cada uno de nosotros. Genial. Buena pinta. Pues empezamos por las noticias, si os parece. Vale. ¡Noticias! Bueno, pues eso. Empezaremos con lo más gordo. Y es que se han puesto las pilas del catálogo del cómic. Y como la gente siempre se quejaba de que lo único que sabíamos era lo que iba a salir el mes siguiente, pues han dicho, bueno, pues vamos a dar un poco más de caña y a anunciar cómo vamos a seguir editando ciertas series. Y sobre todo se han centrado en los crossovers, porque va a haber crossover a Crascoporro. Empezando por la Bat-familia. Y es que pronto el Joker volverá para liar la parda en la saga Muerte de la Familia. Muerte en la Familia. Oye, una cosa, qué mala idea tener. Vamos a hacer una saga del Joker que vuelva a lo grande y vamos a llamar Una Muerte en la Familia. Sí, la verdad es que haciendo un guiño a cierta muerte que luego resultó no sé qué. Bueno, total, pues eso, esa saga se editará, al contrario que la actual saga de las lechuzas estas, que ¿cómo era? La corte no de los búhos. Sí, la corte de las lechuzas, que ha sido editada en la grapa mensual de Batman. Pues esto va a ser al contrario, como la gente se quejaba, ¡ah, que yo me compro la grapa y ahora tengo que estar comprándome esta mierda que yo no quiero leerla! Pues este crossover, que supuestamente será parecido o así, pues será editado cada cruce en su serie. Cosa que tampoco, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero que se edite de la otra manera. Si quieres el evento, te compras la grapa y ya está, y te lo lees. Porque, por ejemplo, el cómic de el número de Batman y Robin, centrado en la corte esta de los búhos, es que no tiene nada que ver con lo que cuentan en la serie. O sea, hombre, y claro, y lo pusieron en la grapa. Digo, vale, lo veo lógico. Hombre, supongo yo que estarán probando también a ver qué es lo que funciona más. Hombre, la verdad es que, a ver, yo lo puedo entender, pero que la gente diga ahora, no, es que me tengo que comprar esto y me meten en una colección que no tiene nada que ver. Bueno, hombre, eso en este país lleva pasando toda la vida. ¿Me entiendes? Pues sí, no lo entiendo, la verdad. Ya, bueno, hombre, entiendo las dos posturas. Por un lado, pues hombre, si lo tienes en el tomo, pues te lo lees, más fácil, más rápido. Y en el otro, pues bueno, un poco la intriga del mes a mes. Es que no sé, se ha hecho toda la vida. Te tragas el crossover, claro, y luego si lo quieres y si te ha gustado, pues te pillas el tomo. Pues sí, pues ya está. Y bueno, otro crossover será el de Superman, que cruzará con las tres series, la de Superman, Supergirl y Superboy. Superboy, que por cierto no se ha editado aquí porque es mala de cojones, y cualquier parecido con el Superboy antes del Flashpoint es pura coincidencia. Y este evento se editará durante 3 meses entre tomicos, así que bien, está bien. Luego el siguiente será el de la Liga de la Justicia y Aquaman, que se llamará El Trono de Atlantis. Se me atraganta. Es la cerveza esta, que está un poco fuerte. El zumo, quiere decir, ¿no? Que está un poco fuerte. El zumo. Estamos en el área infantil. Bebe zumo sol. Sí, lo que sea. Sí. Bueno, que se editará al parecer en la serie de Aquaman. En los tomos de mayo y septiembre. Uh-huh. A ver qué tal está. Las dos guionizadas por Geoff Johns. Al menos en Aquaman, Geoff Johns va bien. La otra... Sí. Me lo estoy leyendo y está bastante bien, ¿eh? La verdad es que, o sea, no es una serie ahí súper pretenciosa y que pretende ahí, bueno, abarcar un mega crossover y pretende y tal, pero la verdad es que los personajes que cuenta están así interesantes y de momento la historia, pues, a mí me está gustando. De hecho, es tan poco pretenciosa que va sobre cómo van a la compra. Exacto. El día a día de un héroe. Y cómo sale, yo bueno, va, ya es de esta, dijo. Continuamos, sí, eso, mejor. Seguimos. El siguiente crossover será el esperado, o sea, por fin, coño, entre Animal Man y la Cosa del Pantano, que se enfrentarán a la ¿cómo era? ¿Qué? Pudredumbre. Tú vas a decir, se enfrentaron a la pubertad. Como tantos y tantos jóvenes en este país. Bueno, pues eso, se enfrentarán a este enemigo en común que tienen, y será que la saga se llamará Mundo Putrefacto y se editará en 3 tomos a partir de abril. 3 tomos bimestrales. Pues mira, ¿cómo ha dicho que se llama la saga? Mundo Putrefacto. El último éxito de Vómito Negro, ya en tu tienda disco. Bueno. Y también comentas que, de paso, como la serie esta de Frankenstein, que no había sido editada aquí, también se cruza con esta serie, pues ya aprovechan y sacarán el primer tomo de la serie, que a saber si va a ser el último. Y nada. Otro crossover es el de Green Lantern. Espera, ¿de quién has dicho, perdón? ¿De quién? ¿Cómo? ¿De quién has dicho que es el crossover? De Green Lantern. Espera que me pongo de pie. Vale, ya está. Ofo. Hasta estos extremos estamos llegando. Bueno, este sí que no lo entiendo. No lo entiendo porque me he leído parte del crossover y va de una serie a otra, pero en vez de editarle en la grapa de Green Lantern para poder leerla mes a mes, dicen que cada cruce saldrá en su serie habitual. Green Lantern y Green Lantern Corps. Green Lantern y Green Lantern New Guardian en la grapa, y las otras dos, la de Red Lantern y Green Lantern Corps, en los tomos. Sí. Estamos en lo de antes, como explico la misma noticia. Que es complicado. La verdad es que al final leerlo de una manera o leerla de otro, yo creo que es un poquito complicado. Pero bueno. Yo creo que ahí se han equivocado, pero bueno. Y para terminar, tenemos... esto no es un cruce, pero son varios recopilatorios que recopilan los números especiales, número cero, que sacaron en DC en Estados Unidos cuando... El nuevo universo cumplió un año, en plan para contar los orígenes y tal, cosa que tenía que haber hecho desde el número uno, pero bueno. Y tal. A ver, habrá un recopilatorio Batman Año Cero, que contendrá historias de complemento Batman 9-11, Batman Cero, Detective el Comic Cero, Batman The Dark Knight Cero. Uh-huh. Pues vale. Superman Año Cero, que contendrá Action Comics 0, Superman 0, Supergirl 0, Superboy 0 y Action Comics Anual 1. Y Green Lantern, que hará las veces de prólogo al crossover de Green Lantern, que contendrá por los números 0 de sus series. Sí. Y otro que será se llamará La Oscuridad Año 0 y tendrá Justice League Dark 0, Animal Man 0, Frankenstein 0, Vampire 0, Demon Knight 0 y DC Universe 0. Luke Cage 0, calla, vale. Ya estamos con el racismo, No, racismo, pero ¿qué pasa? Esa es tu mente. Había conseguido un programa sin meternos con Luke Cage, porque creo que en el anterior no lo metimos con Luke Cage. Serendipia, vale, está todo conectado. En fin, seguimos. Vamos a seguir ahora con el adelanto de Panini con Marvel, y es que ya han anunciado cómo van a empezar a editarse las series de Marvel Now, que para quien no lo sepa, Marvel Now es al relanzamiento, a cómo se ha llamado el relanzamiento después de la saga Vengadores contra X-Men. Que tranquilo, que no es como el de DC, que no se conea la historia, la continuidad ni nada, simplemente es un relanzamiento. Y eso. Y a ver, la cosa empezará con este mes de febrero, con Vengadores Reunidos, que bueno, simplemente en la serie está dedicada a la gente que se ha puesto a leer cómics por la película de los Vengadores, así que tampoco tiene gran cosa, pero bueno. En marzo empezará la serie de Imposibles Vengadores, Capitana, y la nueva de Capitán América, la nueva de Hulk, con su respectivo número 1. Supongo que ya iremos comentando esta serie más adelante, ¿no? ¿O qué? Hombre, no lo dudes. Sí, seguramente. Bueno, yo de momento de estas recomiendo al 100% Imposibles Vengadores. Luego en abril empezará Iron Man. Caca. Sí. En mayo, Jóvenes Vengadores, que empezará en grapa, o sea, bien, aunque bueno, todavía no la he leído, así que no sé qué tal está. La nueva Patrulla X de Bendis, que a mí me está gustando bastante. ¡Basura! perdón, una interferencia. Sí, bueno, está bien, ya la leeré ahí. Sí, ¿Luke Cage cuándo lo van a meter como X-Men? ¿Que Luke Cage cuándo lo van a meter como X-Men? No, ya tienen algún negro por ahí, ¿no? La negra esta, la amiga de Hope. O sea, bueno, estoy diciendo que solo puede haber uno, ¿no? Vale. Sí, claro, igual que en Walking Dead. Solo puede haber un negro. Sí. Cuando aparece un nuevo negro, tienen que matar al anterior. Spoiler. Cuota racial, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, en mayo también empezará El Salvaje Lobezno, dibujada por Frank Cho. Ya está, teta. Ya venderá por eso. No, está muy bien, ¿eh? Me he leído el primer número y hay tetas, pero pocas. La verdad, o sea, la cuota de tetas la cumple. Y aún así tiene... Mira, a ver, tiene a Lobezno, tiene tetas y tiene dinosaurios. O sea, es que es perfecto. Solo faltan robots en esa ecuación. Y además que cansino, así que poco imaginativo. Debería sacar uno que sea el educado Lobezno. O... El simpático Lobezno. Tu amigo y vecino. Tu asombroso vecino Lobezno. Que salvaje. Amistoso vecino. Está muy visto todo ya esto, ¿eh? Sí, o Lobezno con la tipografía de Friends. Lobezno. Bueno, continúo. En junio continuamos con las nuevas series de La Imposible Patrulla X, que todavía no ha salido en Estados Unidos, así que parece que se van a tomar en serio lo de llevar una diferencia de 3-4 meses con Estados Unidos. En la nueva serie de Thor, la nueva de los Guardianes de la Galaxia, que digo lo mismo, todavía no ha salido en Estados Unidos. La nueva de los Vengadores y la de los nuevos Vengadores, las dos de Hickman. Tenéis que leerla, porque vamos, son la polla. La nueva de Vengadores Secretos, que la verdad es que no sabía que iba a haber una nueva de Vengadores Secretos. Supongo que continuarán un poco con lo que hay hasta ahora. No tengo ni idea. Vengadores Secretos, Nick Spencer y Luke Ross. Que no sabía ni que había nueva serie. Ni yo. Bueno, la nueva de los Cuatro Fantásticos. Y lo más importante, empezará la era de Ultron. Chan. Todavía no ha sido editado ni nada en Estados Unidos y ya están anunciando la era de Ultron. Y eso es cierto que está basado en Apple esta nueva saga. La era de Ultron, sí. Que el alma de Steve Jobs posee Skynet y intenta dominar la Tierra. Bueno, empezará la nueva serie de X-Men y en agosto el superior Spider-Man, que como ya dijimos es puta mierda, y el resto de series que todavía no han sido anunciadas lo han dejado, pues algunas porque todavía no han salido en Estados Unidos y están viendo de a ver si valen, si molan o no para sacarla en grapa o tirarla a la basura directamente, y eso, y la otra es que no ha sido anunciada en grapa saldrá en tomos, que será la de Thunderbolt, la de V más X, que es una serie básicamente de aventurillas entre mutantes y vengadores, Los Vengadores Arena, Cables y X-Force, Invincible X-Force. Sí, hay dos series X-Force. Sí, la segunda, la nueva, está muy bien. Os aviso si es ella. La de Tormenta Punky. Sí, sí, sí, está muy bien, muy bien. La de Cable, ah, la de Cable X-Force es un mancomún, si quieres rememorar los 90. Exacto, sí, sí, sí. Yo es que no me entero de nada en esa serie, o sea, no... Pues sí, esos son los 90, esos son los 90. No me entero de nada, tú lo has dicho. Pero mola. Personajes que molan, coderas, pistolas enormes, pero mola. Esto. Sí, está Hope ahí, tienes razón, la serie mola. No. Lo has dicho tú. Mentira. Bueno, la de FF, que continuará. Las intrépidas defensoras. Ahora han introducido Fearless como intrépida. Las defensoras sin miedo. Justo cuando he dicho el nombre, ha pasado como estas pelotas de paja del oeste. Ahí. Yo le había puesto las temibles defensoras, si acaso, que queda mejor que las intrépidas. Son aventureras y son chicas. La fearlosa. Para la gran manzana. A copiar, ¿no? Que vivimos en un mundo editorial en el que vio la luz Dan Defensor. Cualquier cosa que pongan ahora es mejor que Dan Defensor. Exacto. Uh-huh. Bueno, y la de Nova, de Jeff Loeb. Ay, sentimiento encontrado. Tengo ganas de volver a leer a Nova, pero Jeff Loeb. Espero que sea el bueno Jeff Loeb que casi nunca solemos ver. Bueno, continuamos con una noticia, y es que EFI Comic, el organizador del Salón del Cómic de Barcelona, cambió el premio a Mejor Obra de Autor Español a Mejor Obra de Autor Español editado originalmente en España. ¿Qué quiere decir esto? Que si en ese mismo año, o sea, que si el cómic originalmente ha sido editado en Francia, en Estados Unidos o donde sea, y luego se ha importado aquí, porque como sabemos el mundo editorial aquí va como va, pues no podría optar ese premio. O sea, de que si te vas de España eres un sucio traidor, ¿no? Sí, básicamente. Te lo han dejado así. Pero bueno, la cosa es que como levantó mucho revuelo entre autores y lectores y tal, y todos se quedaron en plan, ¿pero qué me dices? Pues han dado marcha atrás y han vuelto a que el premio sea, a que simplemente que sea el autor español y ya está. ¿Vosotros pues, cómo? No sé, José, pues, me queda un poco como lo que has dicho tú, Raúl. Eres un sucio traidor. La verdad es que no he leído si ha dado algún tipo de explicación o algo, pero bueno, no sé, queda un poco chauvinista, creo que es el término. Sí, yo la verdad es que, hombre, yo entiendo pues que hay que, hombre, potenciar siempre estos premios. Obviamente siempre van a tener su premio para lo que es la obra, pues digamos, para el autor, para lo que es el mundillo del cómic español. Pero si ya de por sí aquí, personalmente creo que no es un mundo fácil, si haces eso, tampoco ayuda mucho, ¿me entiendes? No sé, es que es complicado y a la vez bastante feo, la verdad. Luego no me extraña que haya gente que se cabree y gente que diga, mira, esto no es lo mío, y no sé. Yo es que, a ver, entiendo lo que supongo que querían hacer, que era apoyar a los editores que se arriesgan y publican directamente, claro, en España. Pero que sí, que está muy bien, pero entonces dejan de lado a gente que se ha tenido que ir al extranjero y que ha triunfado en el extranjero, o sea, Arruga, que ha ganado premios donde ha ido, que han hecho la película, que ha sido editada en no sé cuántos países ya, entonces no hubiera podido ganar ese premio. Y el autor es español y el curro se le ha pegado el autor y el cómic está genial. O sea, no le quita mérito ninguno, lo que pasa es que eso, que España... O sea, cuando España tenga ese nivel de poder decir que gran parte de los autores publican aquí y no tengan que irse en el extranjero, pues entonces sí, sí lo vería bien que lo cambiara. Pero ahora mismo, conforme están las cosas, no lo veo bien. Pues sí. Y bueno, saltamos a la siguiente noticia. Bueno, continuamos, y es que hay un rumor bastante grande de que puede haber un cruce entre Iron Man 3 y los Guardianes de la Galaxia. Cuando dices un cruce, ¿qué quieres decir? ¿Que él se va a cruzar con todos? No tengo ni puta idea. Yo me imagino que será en plan la escena, sí, yo estoy seguro de que será así, en plan la escena detrás de los créditos y aparecerá Apache Cohete por ahí y la gente lo flipará. Ya, no sé, yo la verdad es que, como dije en su día, tengo un poquito de miedo respecto a esta película, porque como no lo tengan mucho cuidado, la gente es que le va a echar un poco para atrás, porque los Guardianes de la Galaxia, sinceramente, no son conocidos. O sea, no son personajes que el gran público, la persona target que va al cine, los conozca. Así que, de verdad, lo hacen con mucho cuidado o es que se pueden pegar una gran torta, sinceramente. Pero bueno. Nah, yo creo que simplemente será lo que te he dicho, porque no, ya dijeron desde el principio que la de Iron Man 3 sería la menos, ¿cómo decirlo? La menos enlazada hacia los Vengadores 2, que sería más autocontenida, porque Iron Man 2 fracasó, tuvo tantas críticas negativas por eso, porque era muy... Era un prólogo, casi. Sí. Precuela de los Vengadores. Estos son dos putas horas de precuela de los Vengadores. Pues claro, lo que quieren es, vamos a centrarnos, vamos a contar una buena película, y luego dejaremos algunas migajas por ahí, o lo dicho, la escena después de los créditos, pues saldrá alguna cosa. Yo quiero que salga Mapache Cohete. Entonces ya, me volveré loco en el cine. Yo te digo de que eso, la gente le va a sonar tan raro que va a decir, venga ya, hombre. Eso es que me estoy viendo venir. Es que es muy complicado. O sea, yo sí que veo que la película de los Guardianes de la Galaxia les puede quedar decente, ¿sabes? Pero en su propio universo, que se me hace tan difícil ver en Vengadores 2 al Mapache Cohete, o en eso, en unas escenas de crédito de Iron Man 3, que madre mía. Sí. Es que no sé. Yo, si quieren hacer algo por el género así, digamos, espacial, pues que hagan por fin una película buena de Green Lantern, o que hagan, yo que sé, una película de la Legión de Superhéroes o de Nova. Pero es que es muy complicado. Nova estará en ¿cómo se dice? En la fase 3 de los Vengadores. Sí, me la acabo de sacar de la manga, pero ahí lo dejo. Y lo voy a interpretar Joseph Gordon. Que ha sonado ya, ha hecho un casting. Bueno, en fin, saltemos a la siguiente noticia. Ahora me toca a mí. Finalmente, después de muchos rumores, se confirma el director para Star Wars 7. Y es la persona elegida va a ser J.J. Abrams, el alumno aventajado de Spielberg, pues que nos ha dado Perdidos, nos ha dado Fringe, nos ha dado Super 8 y nos ha dado el reboot de Star Trek, entre otras muchas cosas. ¿Qué os parece esta decisión? A ver, yo primero quiero dar un apunte, y es que el tío ese, que dices que nos ha dado Fringe, nos ha dado Perdido, nos ha dado todas esas cosas, el tío dirigía el piloto y poco más. Bueno, vale, dirigía el piloto de Fringe, etc. O sea, no. Estaba ahí... En plan, y luego, yo pongo aquí el nombre. Luego, si la serie es buena, me llevo el mérito. Si es mala, yo solo hice el piloto. En fin, agonías. A ver, ¿qué os parece esta decisión? A mí, por ejemplo, Perdidos, yo no la he terminado de ver, pero las temporadas que a mí me gustaron. Pero luego, por ejemplo, tiene truñacos como Revolution. Joder, macho, joder que sí. Es que dicen que ahora mismo el tipo este, el J.J. Abrams, en televisión ya... Todo lo que hace, vamos, está pegando bastante la torta. Okay. Pero en cines parece que sí que está alzando. No sé, ¿los Trekkies quedan contentos con su reboot de Star Trek? Los Trekkies, encantadísimos. Ojo, tengo que verla. Sí, porque el tema es que, por así decirlo, Star Trek hacía como 10 años que había terminado la última serie, había salido la última película, como que no había nada, ¿me entiendes? Estaba un poquito, digamos, el mundo calmado. Sí, como los años 90 con el Doctor Who. Exacto. Y parece que, bueno, lo cogieron con ganas y tal. Hombre, vale, es una película pues que tiene sus momentos espectaculares y tal, la nueva Star Trek, pero es muy, muy, muy respetuosa con el universo anterior. Y ha dicho desde ya el J.J. Abrams que va a intentar ser, vamos, ¿me entiendes? O sea, muy consecuente con lo que hay, no va a hacer tontería ni nada raro. A ver qué tal. Yo ya he oído de... Bueno, yo de lo que estoy seguro... No, di, perdona, sí. Sebas, que de lo que estoy seguro es que mejor que la trilogía nueva va a ser. Ya. Bueno, a ver, yo lo entiendo. Aunque el tío vaya hecho un mierda y lo mete en una caja de DVD, ya sería mejor. Hombre, a ver, yo lo puedo entender, que hombre, las nuevas películas, igual excepto la última, el resto, hombre, deja bastante que desear. Pero... Perdón, excepto la última. Venga, sí, ya. Bueno, luego hablamos de esto. Pero el tema es que realmente la gente, los que más han puesto el grito en el cielo sobre esto, sobre las películas antiguas, es la gente, digamos, que no le interesa el universo de Star Wars, ¿entiendes? Nosotros, hombre, nosotros somos los frikis pesados de siempre, que nos da igual lo mismo chicha que limonada. Pero no, la gente no se conoce ni el universo expandido, no se conoce las series. Tan, no, qué malas son las estas, no sé qué. Pero luego les da igual, ¿me entendéis? No sé, habrá que ver qué tal. Y bueno, saltamos a la siguiente noticia. Se confirma para la película de X-Men, Día del Futuro Pasado, a Ellen Page, que hizo de Kitty Pryde, Anna Paquin, que hizo de Pícara, y Shaun Ashmore, que hizo del Hombre de Hielo. ¿Qué os parece? Bien, mal y mal. La mejor puta película de la historia va a ser esa. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí. Va a ser una va a ser una mierda. No. Gente no, es de poca fe, es Bryan Singer. No, va a ser un peliculón, hombre. Con Bryan Singer, vamos, hasta el fin del mundo. A ver, la primera me gustó bastante, me sorprendió, pero... La segunda es de las mejores películas de cómics. ¿No te gustó X-Men 2, Sebas? Expulsado del universo de Murcia y de No, a ver, me estás confundiendo, o habéis confundido vosotros. Me refiero a Primera Clase. Ah, Primera Clase mola. Sí, porque me mola muchísimo. Digo, me gustó, pero que ahora esta secuela, pues, no lo sé. No lo sé. Por cierto, se ha confirmado, confirmadísimo, los Centinelas, O sea, los Centinelas, la mitad de del reparto de la trilogía original. La mitad de la actual. Es que vamos. Bryan Singer. ¿Se deja la variación de Tormenta? No. Todavía no ha dicho nada. Nah. Ni de ella ni de Cíclope, que yo sepa. Ni de Jean Grey, creo. Hombre, Cíclope y Jean Grey supuestamente están muertos. Aunque bueno, como esto ya ha dicho Bryan Singer que no piensa tener en cuenta la 3. O sea que. Bien, vale, entonces sí, va ganando puntos. No quiero hacerme esperanza, pero va ganando puntos. Vale, ya estoy casi motivado. Espera, ahora. Que luego voy al cine y acabo diciendo ¡puta mierda! ¡Forte! En fin, y bueno, para terminar, vamos a comentar la última noticia. Hace dos fines de semana se celebró la segunda CutreCon, que es, digamos, el festival de cine que organiza la página CineCutre. Poco donde pues ponen a caldo a todas las películas malas y buenas y se ríen de ellas, y la verdad es que si podéis meteros en esa página. Y nada, se organizó en la Casa del Reloj, en el Matadero, y bueno, pues allí vimos una serie de películas que os voy a comentar un poco las que estuve viendo. La primera de todas, presentada por José Viruete, se llamaba 007 Squad, o también conocida como Comando A, una cosa así, que es una película coreana que es una copia de Comando G y Mazinger Z. Hostia. Que bueno, yo os digo desde ya, o sea, esto, a ver, tenían, no sé cómo decirte, tenían buenas ideas, pero luego al hacer la película tenían unas proporciones rarísimas, de repente están dos personas mirándose a los ojos, luego en el siguiente plano uno le saca dos cabezas al otro, entra uno por la puerta normal y luego como que se aleja hacia la puerta, como si la puerta fuera enorme, un personaje en un plano tiene bigote, luego no lo tiene y luego sí lo tiene, ese tipo de cosas. Estás viendo la película y de repente... ves unas palabras en coreano y desaparecen. Y luego nos contaron que debían ser como notas de producción. Así, notas de producción que alístate en la marina, en coreano. Eso yo pensé. Y encima había un momento que dicen, están así, como están por todo el mundo buscando la base de los malos, atención. Y dice uno de los personajes, no hay nada por el océano Atlántico. No, dice otro, no hay nada por el océano Pacífico. Dice otro, no hay nada por las montañas del Himalaya. Y sale otro y dice, no hay nada a mi alrededor. No sé, una cosa muy rara. Y encima hubo una anécdota, yo me enteré después allí. Yo pensaba que era coña, me estaban tomando el pelo, pero parece que fue verdad. Al parecer, una gitana que había por allí con su hijo, se levantaron de la película diciendo que, bueno, que esos dibujos, que eran una apología del demonio, que estaban dando mala imagen a los niños, que iban a denunciar a los de CineCutre y que ese personaje quería ser gobernar la Tierra. Y la Tierra solo tiene un gobernador, que es Dios. Sí. Exacto. O sea, yo estaba, bueno, alucinando en colores. Bueno, eso es de verdad. Eso es totalmente cierto, totalmente cierto. Bueno, la siguiente película que vimos se llama Anastasia, una película alemana rarísima, que era como los, en plan de, era como los Fruitis, que eran siempre los mismos planos y le cambia la voz. En plan de, sí, no sé qué, no sé cuánto, y de repente le enfocan un personaje y se ríe, ja, ja, ja, ja, y que no viene a cuento que se ría. Y bueno, siguiente plano. Así, unas cosas muy raras. Luego un personaje siempre que salía tenía la mano, es que ahora no me veis, con el índice y el pulgar, como si fuese el símbolo del demonio. Bueno, sí, el índice y el meñique, sí. Una cosa, y encima tiene, da como, yo creo que se hizo durante el Berlín de la Guerra Fría esta película, porque tiene frases como, la democracia es una basura. No lo sé, eso lo ve un niño y yo creo que alucina. Pero eso sí, bueno, da mal ejemplo, hombre. Eso sí que da mal ejemplo. Y luego hay otra película que vimos, se llama Conexión Miami, que lo peor de todo es que es una película que tú la ves, o sea, sabiendo lo que es, y te puede llegar a molar. Porque era, atención, eran un grupo de jóvenes, bueno, jóvenes, tíos de más de 30 años, que eran amigos entre ellos, todos huérfanos, y les gustaba hacer artes marciales, pasárselo bien con mis amigos, con sus amigos, y encima tenían un grupo de rock. O sea, todo, ya me entendéis, temas muy de los 80, de los 90, ya sabéis. Hubo momentos de tensión en la película, pero finalmente el bien triunfó y consiguieron derrotar a un ejército de ninjas que quería pasar droga. Vale. Ah, maldito, bueno. Ejército luego, de ninjas. Sí. Bueno. Y luego llegamos al plato fuerte, para mí, que fue la película No vaya solo al bosque, que es un slasher. El slasher, ya sabéis, que es este género de, bueno, pues que es lo mítico de, pues que unos jóvenes van al bosque y a un asesino les persigue. Pero era una película que sin venir a cuento metían una música rarísima. En plan, en las persecuciones oía y no pegaba nada. Y encima, siempre que había un susto, vale, te ponían un sonido raro, en plan, como para que tú no te asustes. No sé, sí. Ellos mismos se spoileaban los sustos. Luego, hay un momento que en el malo, no te dicen qué es un tío por ahí que vive, yo qué sé, con el síndrome de Diógenes, que no te explica ni el origen ni el por qué los persigue y va por ahí con un palo, con una caja, persiguiéndolos por el monte. Bueno, pues allá tú. Pues. Y lo que hace el director... Era un señor de pueblo, tampoco... Exacto, un señor de pueblo, pero necesita muchas excusas. Claro, y encima había un... Hay un... En medio de la película, como, digamos, el alivio humorístico, era un minusválido que intentaba subir al monte en silla de ruedas y te ponían una música como para que tú te descojonaras de lo que estaba, del pobre, lo patético que era y que le costase subir al monte. Se caía de la silla de la silla de ruedas y te ponían como el sonido de poing. Joder. ¿Entendéis? Como para que te rías. Y nada más llegar a la cima, aparece el malo por detrás y le corta la cabeza. Y sale la cabeza volando, como un corcho de esto de champán. Me parece estupendo. Una película, yo lo digo en serio, no he visto así una cosa en la vida. Encima hay un momento que enfocan a los ojos del protagonista y a la gafa de sol y se ve reflejo el cámara. Y bueno, quedaron pendientes dos películas. Una película hindú llamada El vástago de Drácula, que debía ser totalmente psicotrónica. Y otra se llama La nave de los monstruos, que uno mezclaba mariachis y marcianos. Y al final, justo, acabaron subiéndose al escenario un grupo de mariachis que habían llamado los de Cinecutre para que un poco clausuran el festival. Y solamente eso, y de verdad, animaros desde ya a que vayáis el año que viene, a ver si os animáis, porque de verdad os vais a descojonar, de verdad, chicos. Anotado queda. Y nada, señores, para recuperar fuerza y hidratarnos, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Y este lunes, Divagancia Dinero. Porque tú tienes Prica. Prica. Bueno, y después de este descansito, vamos a la sección de reseñas y cada uno vamos a recomendar un cómic distinto. Y empezaré por mí mismo. Y hoy voy a hablar de un cómic español que se llama Alicia, en un mundo real. Que no es Alicia en el País de las Maravillas, ni mucho menos. Va de cáncer. De cáncer de mama. Ah, vaya, pensaba decir de cáncer o de Leo, de Aries, de Virgo. No, eso será cuando hable de los caballeros del zodiaco. Oye, exacto. ¿Podríamos hablar de los caballeros del zodiaco algún día? Queda apuntado. Sí, bueno. A ver, esta película viene a ser un... ¿Película? ¡Ay! ¡Hombre! No, pero quiero decir que si hicieran una película de esto... La filmaría Almodóvar, porque es muy Almodóvar, porque la protagonista En las primeras páginas ya la veía y digo, parece un poco lesbiana ahí, con ese corte de pelo y tal. Ahí, ahí, ahí. Fuera, tú. Ahí, ahí, haciendo amigos. Y sí, acerté. Boyera del todo. Básicamente es las aventuras de una boyera con cáncer de mama y su ingente cantidad de amigas lesbianas, donde está todo el amplio abanico de lesbianas que te puedes encontrar, desde la que parece un tío hasta que se quita la camiseta y ves, ah, pues tiene teta, hasta la que está súper buenorra y tal, y nunca diría, ¿de verdad es lesbiana? Pues eso. Es una cosa que entre comedia y drama, casi siempre centrado más en el drama. No, perdón, al contrario, más centrado en la comedia. Es muy cómica, tiene escenas muy cómicas, pero que también es una forma de enmascarar el drama de esta historia, porque está basado en hechos reales. La guionista del cómic pues padeció este cáncer y eso, y básicamente es como su historia, aunque también dice que hay parte del cómic que no es suyo, sino que son vivencias de otras personas, de otras mujeres que conoció y que pasó por lo mismo. O sea que es un refrito entre basado en hechos reales y basado en lo que me han contado unas cuantas. Y eso, que mayormente es casi como una comedia, si no fuera por el tema que trata. Y porque hay un momento bastante dramático que la verdad a mí me hizo un poco de gracia, pero que es bastante serio, en la que la protagonista se replantea suicidarse. Hostia. O sea, al poco de decirle que tiene cáncer de mama, ¿cómo me suicido? ¿Me ahogo? ¿Me tiro por un precipicio? ¿Me bebo lejía o algo? ¿Me leo Nuevos Vengadores? Por ejemplo, ¿qué me estás contando? ¿Qué Nuevos Vengadores? ¿No te vendí? No, cualquiera, da igual. Seguimos, bueno. Venga, que nos vamos. Pues eso, que, o sea, dice algo tan serio, pero lo hizo de una manera que te acabas riendo, aunque ves que es una manera de enmascarar un drama, una situación tan jodida como esta. Uh-huh. Y es eso, es las diferentes fases por las que pasa una mujer cuando se entera de que tiene esta enfermedad, cómo lucha con ella, cómo lo afronta y lo que va después. Cuando por fin la supera, gracias al apoyo constante de todas sus amigas, que son muy cansinas, que es que también, por eso digo que es muy comedia, porque es que sus amigas son muy cansinas, y tiene a dos amigas suyas que eran exnovias suyas, y claro, están ahí en plan que parecen un matrimonio de tres, súper extraño. Una que es totalmente camionera, y la otra que es una reina del drama llorando todo el rato. y eso, que gracias a pesar de ser una cansina, gracias al apoyo de estas mujeres, pues acaba superándolo todo. Y luego pues viene eso, la recuperación, el qué va a hacer, si se va a poner un se va a hacer alguna operación para ponerse otro pecho o qué va a hacer de ahí en adelante, o sea, cómo esta experiencia tan traumática la ha cambiado. Y eso, Alicia en un mundo real. Isabel Frank y Susana Martín. Tiene buena pinta, ¿eh? Uh-huh. Y ahora, José, ¿no vas a hablar de...? Voy a hablar de Cuando el viento sopla. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chuin! ¿Qué? Sí, es un cómic. When the Wind Blows, en inglés vallecano. Se llama Cuando el viento sopla. Es un cómic que se publicó en 1982 y que dio lugar a una película de animación incluso unos años después. Y tanto el guión de la película como el del propio cómic es de Raymond Briggs. Y es un cómic que, bueno, presenta a dos ancianillos que viven apaciblemente en su casita de campo y están ya en el ocaso de sus vidas cuando empiezan a llegar noticias de la guerra. Y... Ya sé cuál es. ¿Te suena, no? Es que es muy conocido. Sí, me lo pusieron en clase, sí. La... Por la época en la que se editó, se refieren a la tan temida explosión de la Guerra Fría, finalmente en una guerra nuclear entre las dos superpotencias. Y estos dos ancianitos, ya digo, que viven como en un campo alejado de la ciudad y tal, pues son supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, o sea que no les pilla de nuevas el tema de las amenazas de bomba y demás, y se lo toman un poco como con calma, ¿no? Piensan pues que se reducirá unos meses de escasez de comida en los mercados, como les pasó en la anterior guerra, y luego vendrán los festejos y las historias y la creación de mitos, y como se ponen a hablar y recuerdan pues como leían las noticias o veían en la televisión a Stalin, a Churchill, al malvado Hitler y demás, ya, pues esto será un poco igual, ¿no? Y luego pues eso, los festejos y las celebraciones y demás. Y a pesar de ello, se empiezan a preparar para la llegada de la bomba con manuales que reparte el gobierno. En principio es el gobierno británico, creo entender. Para crearse refugios y estar a salvo de la radiación. Porque ya se habla de que eso, de que pueden soltar una bomba atómica. Y en el momento en el que la bomba cae, empieza, digamos, la segunda parte del cómic. Esta primera es para conocer un poco a los personajes, ver un poco cómo son y demás. Ya digo que es como los dos viejecillos de App. Para hacernos una idea. Son súper entrañables y súper ingenuos los dos. Y ya digo, cae la bomba, empieza la segunda parte del cómic y es ver cómo poco a poco, día a día, los abuelos que han conseguido sobrevivir a la bomba se van deteriorando poco a poco. Y curiosamente, diciendo cosas como, bueno, los soldados llegarán mañana seguro a repartir medicamentos y comida porque su casa ha quedado así como destrozada, ya no funciona la radio, la televisión. Y así un día tras otro, uno y otro, mientras ves cómo van perdiendo la salud, pero manteniendo la fe ingenua en que su gobierno se está encargando de la situación, de que alguien está haciendo algo en algún momento y que se vendrán a ayudarles a solucionarlo y que llegará a rescatarlos en cualquier momento. Y eso es súper dura, porque ya digo, vas viendo cómo día a día van deteriorándose físicamente. Hasta este, bueno, en fin, ya os imagináis el final. Y es una crítica para nada sutil a la pasividad y a la despreocupación general ante temas de importancia, para importancia vital como es este caso, y el reflejo del horror, de lo absurdo, de la época que se tenía a la guerra nuclear. Es ese también que creo que vendría muy bien para esta época, es dejar todo en manos del gobierno, porque sobreviven a la bomba, efectivamente, porque les pilla algo así como la onda expansiva y dicen, bueno, ya, sí, bueno, no hay comida, no hay agua, no tenemos algo de provisiones y demás, pero bueno, seguro que alguien en el gobierno, los buenos chicos soldados, llegarán. Y al final no llega ni Dios, no llega ni Cristo, nadie se hace cargo de nada. Y es un poco pues eso, dejarlo todo en manos del gobierno y decir, bueno, pues esto es importante, pero tampoco voy a hacer nada ni decir nada. Y sobre todo, una de las cosas que más llamó la atención de este cómic es la enorme paradoja que se establece entre el realismo de la historia, porque es muy dura, ya digo, muy muy dura, y la utilización de dibujos animados, porque Raymond Briggs es sobre todo conocido por ser autor de libros infantiles, y el dibujo que tiene es un dibujo de libro totalmente infantil. Es decir, es muy duro el doble de lo que estás leyendo y cómo te lo están expresando artísticamente, ¿no? Es que os juro que este cómic se podría haber titulado Los abuelos de Teo mueren por el envenenamiento por radiación. O sea, eso estaba pensando. O sea, tal cual, porque el estilo es muy parecido. Joder. Y ya digo, es un muy buen cómic, pero siempre y cuando vayas con un chute de alegría en vena para terminar una vez te lo acabes, porque la verdad es que es durillo. Muy bueno. Es que a nosotros lo que nos pasó fue que nos pusieron esa película en clase. Yo creo que tenía 14 años o por ahí, y claro, decían de... Yo creo que la profesora dijo, bueno, pues como es un poco así, dibujos animados, pues bueno, pues que la vean, ¿me entiendes? Sí, pues, hijo, con 14 años... Sí, no, y claro, y la gente se aburría, y con razón, pero luego ya con el tiempo, mascándola, ¿me entiendes? Sí. Ya ves que tiene algo más, y yo me acuerdo que, de hecho, lo que tú decías, el abuelo de la historia, pues recordaba así, porque había soldados como, no sé, pues varios generales míticos de la Segunda Guerra Mundial, hombres de valor, que lo dieron todo, no sé qué, eso. Y es eso, es también, en cierto modo, la gran incertidumbre de a qué nos estamos enfrentando, lo desconocido. De hecho, para que veas lo iluso que era, yo de joven pensaba que lo que había pasado realmente no era que había explotado la bomba atómica, sino que era un poco, ellos tenían un poco la paranoia, ¿me entiendes? Sí. Y algo había pasado y que se pensaban que había habido la... La bomba. Que había caído el pepino nuclear, pero sí, sí, o sea, cayó el pepino. Sí, sí, tal cual, es durillo, durillo. Uh-huh. Joder, pues me acabo de acordar de la tumba de las luciérnagas. Uh-huh. ¿Y esa qué es? Pues es una película de animación japonesa que trata sobre la guerra y eso, está centrada en dos hermanos pequeños, una cría de 4 o 5 años y el hermano mayor de 10, 11, una cosa así, un poco más, y de cómo intentan sobrevivir desesperadamente a la guerra, a quedarse huérfanos. La única familia que tienen es una tía que no para de echarle en cara cada vez que les da de comer o lo que sea, que le coge un asco a esa puta, que es que... Hola, Dios, joder, Dios mío. De macho, hostia. O sea, es que es brutal, o sea, cómo los trata con desprecio, cómo parece que casi se hubiera alegrado de que se hubieran muerto los críos con sus padres, porque vamos... Ay, que os tengo que echar de comer un plato de arroz cocido. Ya ves tú. Y es súper triste, súper dura. Es que no pude verla del tirón. Solo la he visto una vez. La vi a cacho. Porque es que te pones malo. Te pones malo la vez entera y te mueres a llorar. Súper dramática, súper triste. Como lo dicho, es que no... Cómo se quedan desamparados. No le ayuda a nadie, no le importa a nadie. Son dos críos pequeños que no son como... Bueno, los ancianos también vienen a ser algo así como... Son gente ya indefensa que no... Están muy mayores y no pueden defenderse. Y cómo la gente y el gobierno acaba pasando de ellos. Joder. Interesante. Y bueno, para acabar pues... Voy a comentar yo del cómic que voy a hablar. Yo voy a comentar El gran poder del Cheninkel. La verdad es que es poco difícil pronunciar ya que es... Chinkel. Poquito así como Cthulhu, cada uno lo dice de una manera. Lo cierto, bueno, es que esta historia está hecha por un dúo de guionista y dibujante que están considerados como uno de los mayores dúos europeos. Son Van Ham y Ronsing, que hace unos años ya hicieron Thorgal, una historia de vikingos que con tintes de ciencia ficción. Pues la verdad es que nos cuenta una historia, un mundo parecido a lo que podemos ver en las películas Dentro del laberinto o El cristal oscuro, no sé si os suena. Con un poco mezclando el tema de hadas, el tema de duendes. No sé si os suena un poco estas películas, si las habéis visto. No he tenido gusto. Vaya, pero me las apunto. Bueno. Muy bien. Bueno, y aquí pues nos cuenta cómo hay pues tres grandes civilizaciones dirigidas por tres inmortales, los cuales están en guerra continua. Entonces ahí, dentro de uno de estos ejércitos, hay una raza de esclavos, que son una especie como de gnomos, llamado los Cheninkel, el cual uno de ellos, gracias a una carambola del destino, en una gran batalla consigue salir vivo y se le aparece un enorme monolito de piedra que recuerda a este monolito de 2001 Odisea en el espacio, ¿sabéis? Sí, sí, sí. Y asegura ser un poder superior, que él es el creador y de todo y el destructor de todo, y a nuestro protagonista asegura que le da un gran poder. Y tiene 5 días para conseguir que haya paz en su mundo, ¿vale? Entonces, este personaje dedica pues un viaje a lo largo de todo este reino y pues conocerá gente, conocerá un montón de enemigos, de nuevas culturas, de razas, y digamos, en poco entre la suerte que tiene, la gente que conoce y este poder, empieza a crear un poco, digamos, la esperanza dentro de su pueblo, ya que es una raza muy oprimida, muy puteada. Y ellos mismos dicen, no, es que nosotros somos de los inferiores, de la raza inferiores, ¿no? Y poco a poco como empiezan a tener esperanza, ¿me entendéis? La verdad es que aunque sí puede parecer un poquito un cuento de niños, hay partes bastante duras, hay escenas de una violación bastante explícita, joder, hay, o sea, muertos a tutiplén, pero la verdad es que es una obra muy, muy recomendable y sobre todo destacar el final, que bueno, vais a flipar con el final, la verdad. Está editado por Norma, creo que hay un recopilatorio por ahí, y yo creo que le vendría bien una nueva edición, la verdad. Es un poquito difícil de conseguir por métodos legales, Pero la verdad es que si os gustan un poco estas historias de ciencia ficción, de imaginería, de hacha y espada, como se suele decir, pues si podéis, tenéis que leerlo. Y nada más. Joder. Si queréis comentar algo más. No, yo desde luego me apunto las dos, ¿eh? Me habéis puesto los dientes largos. Bueno, señores, enseguida volvemos. Si estás harto de esto, te llevas 3.950. Si estás hasta arriba de la música de siempre, si siempre bla bla bla bla bla bla, historias pa' aquí pa' allá. Ahora, lo que nos apetece te lo contamos, sin tapujos, sin historias. Hacemos el programa perfecto para ti. Una temática variada. Hablamos de conspiraciones. Hablamos también de música. Hablamos de deporte. Ah, y también hablamos de guerras y batallas. Hablamos de todo un poco. Y es que Minoría Simple, escúchanos ya. Hazlo ya mismo en www.minoriasimple.es y ponte en contacto con nosotros en minoriasimple@gmail.com. También nos puedes seguir en Twitter en Minoría Simple. Ah, y no te olvides, descárgate el podcast en iBooks, iTunes o esto. Minoría Simple es lo que funciona, es lo que se lleva y es lo que te mola. Así de simple. Y bueno, esta vez tenemos un nuevo personaje comiquero, que esta vez se trata del Juez Dredd, personaje creado por el escritor John Buckner y el español Carlos Ezquerra, aunque tuvo bastante que ver en su creación y desarrollo el editor Pat Mills, el cual se gestó en la revista 2000 AD, una revista de cómic británica de periodicidad semanal, que todavía hoy en día se sigue editando, en el que digamos que se dieron a conocer pues gente de grandes expertos en el medio, como pueden ser Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Brian Bolland, entre muchos otros. Garth Ennis, ¿vale? Tío. Garth Ennis también, ¿cierto? ¿Brian quién? Brian Bolland, que fue el que dibujó la broma asesina, ¿vale? Ah, vale. La historia nos cuenta pues un futuro apocalíptico en el siglo 22 o 23, me suena, en el que digamos la Tierra es un enorme cementerio nuclear, y en Estados Unidos la gente vive en tres grandes bloques llamadas Megacity 1, Megacity 2 y Megacity 3, que son ciudades enormes con edificios de kilómetros de altura, en el de más de 800 millones de habitantes, en el que hay zonas en las que el crimen y el desempleo llega a niveles absolutamente insultantes, para que me entendáis, ¿vale? Sí, entonces, como España, más o menos. Exactamente. Sí, lo estaba pensando lo de esto de Eurovegas y tal, pero bueno, me he callado. ¿Vale? Sí, en realidad Megacity 1 viene a ser la versión amariconada de España. Exacto, Levante español, sí. Y bueno, entonces, digamos, en este futuro distópico existe el llamado cuerpo de jueces, los cuales son pues una policía, que es juez, jurado y verdugo. Ellos mismos, ellos son la ley y ellos la ejecutan. Y nadie ni nada les cuestiona. Y por encima de todos ellos está el juez Dredd, un tío duro que lleva la ley hasta sus últimas consecuencias en un mundo totalmente lleno de criminales, de drogas, de mutantes, de robots y de ideas muy locas que, bueno, estaban un poquillo en el ambiente. Extraterrestres raros, como osos hormigueros que hablan y comen piedras, dinosaurios. Y la verdad es que, hombre, es un cómic por el cual, bueno, han pasado muchísimos dibujantes, muchísimos guionistas, cada uno le da un toque, ha habido toques más serios, pero sobre todo impera pues lo que es la parodia del sistema americano, de la justicia, mucho humor negro, frases lapidarias, ¿me entendéis? Sí. No sé si tenéis que comentarme algo sobre lo que he comentado. Pues nada, que está muy chulo todo. Muy chulo todo y... A mí yo me imagino el momento en que el que creador de este personaje en los 80 dijo, vale, voy a coger una idea que es violar la separación de los tres poderes del Estado y lo voy a convertir en una idea para disfrute del personal, para algo de para la cultura urbana, algo así, ¿no? No sé. Sí, es muy underground. La verdad es que hay un momento de... Algunas... Lo que es muy noventero en muchas ocasiones. Joder, noventero no sé, porque empezó en los 70, pero bueno, hay cosas ya, que... Ya, si la cosa esa, que tiene su tiempo, pero vamos, a veces lo leía y digo, esto es un poco noventero, lo que pasa es que está bastante más currado que la mierda que hacían en esa década. Claro, claro, es que es autoconsciente del tipo de producto que es, ¿entendéis? Y todavía siguen sacando, todavía, historias del juego. ¿Sabes qué pasa? A mí, de lo que hemos leído, la selección esta que hemos leído de varias épocas y demás... Sí. Este, yo, para mí lo que he sacado del personaje es que me resulta muchísimo más, no sé cómo decir, rico en matices o demás, o mucho más aprovechable cuando es una historia completa de humor negro, es decir, cuando se burlan de un personaje tan perturbado. Claro, claro. O sea, que no te lo tomas en serio. Que es imposible tomarse en serio a un mundo así, un cómic así, ¿sabes? Que cuando el juez Dredd dispara a la gente por cruzar por donde no debe. Exacto, cuando el tío se lo detienen por ir cantando por la calle, por ejemplo. Claro, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. O, por ejemplo, yo hay un momento con el que me quedo, es una de las historias cortas, que es cuando él va a la guardería, una guardería, explicar que lo que está haciendo es que eso es el juez Dredd. Esa historia es efectivamente. O sea, de verdad, hay un niño que dice, oye, ¿fumar es delito? ¿Por qué? ¿Tienes algo que ocultar? ¿Fumas? No. ¿Pero bisabuelo? Ah, interesante. Háblame de tu bisabuelo. Es que eso es el juez, directamente. Y luego también, pues, hay en Soldado una serie de personajes, como es Anderson, que también aparece pues, en la última película, que es, digamos, el lado más sensato de la policía, ¿me entendéis? Que es la chica esta rubia, que es telépata. Sí, la de División sí. La División sí. Ya que, bueno, en este mundo, debido a la radiación y a mil historias, hay muchos mutantes. Los mutantes están perseguidos, están un poco expulsados de Mega City 1. Pero ya ella estamos con el racismo con los mutantes. Siempre igual, madre siempre mía. Lo mismo. Sí, y al parecer, bueno, ella al tener ese poder psíquico, digamos que es parte importante de lo que es la policía. Y aparte, fuera lo que es de la propia Mega City 1, pues, bueno, tenemos cultos religiosos, moteros por el desierto, razas a cada cual más loca, como esa civilización de monos inteligentes. En plan Mad Max. Mad Max, todo muy sacado de ahí. Tanques con cabezas gigantes, dinosaurios, que es de hecho un villano propio del Satanus. Bueno, el dinosaurio ese que murió en la prehistoria, ¿sí? Lo clonaron con su mente y sus recuerdos en el futuro y ahora se dedica a estar reencarnado o algo así. Es un dinosaurio malvado. Es que, Dios mío. Es que es todo así. Son cosas que... Ah, no sé cómo decirte, son elementos que te los ponen en un cómic y te echan para atrás. Pero aquí te los ponen tan a lo loco, tan exagerado, que te acabas divirtiendo, ¿me entiendes? Sí. Porque yo no creo que vayan a... Yo, sinceramente, la inmensa mayoría no van a tomárselo en serio. Son también, eso es lo que hemos dicho, son bastante conscientes del producto que tienen entre manos. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, hay una historia que es la de... Esto que nos estamos comentando, la Tierra Maldita, que es este viaje que va desde la costa este hasta la costa oeste. Y de todas un poco las vicisitudes que le pasan y de cómo él va impartiendo justicia y todos los enemigos que se encuentra. La típica road movie de toda la vida. Sí, pero posapocalíptica. Luego también está la historia esta de El juez muerte, donde se da a conocer, bueno, esta está dibujada por Brian Bolan, es el dibujante de La broma asesina, donde se da a conocer a uno de los grandes villanos del juez Dredd, que es el juez muerte, el cual viene de una dimensión paralela donde estar vivo es un delito. ¿Vale? Pero tiene toda la lógica del mundo, porque son jueces que en ese mundo dijeron, ¿quién comete todos los delitos? ¿Qué hay de mínimo común denominador en todos los delitos? Que siempre lo hace la gente que está viva. Luego, si eliminamos la vida, eliminamos el delito. Así de fácil. Uh-huh. Y la verdad es que, hombre, este personaje ha sido recuperado otras veces. Y bueno, la verdad es que, hombre, los cuatro jueces que hay es básicamente los... Ya me entiendes, los cuatro genes del apocalipsis. Sí. Y bueno, también hay otra historia que es La Tierra de los Malditos, que es una historia, bueno, ya directamente mezclando viajes temporales y vampiros. No sé si lo habéis leído o qué os parece. Sí, esa es la de... Sí, efectivamente, esa la verdad es que es una historia un poco curiosa porque mete eso, lo del viaje en el tiempo, que al parecer hay una profecía y demás, ¿no? Que dice que la ciudad va a arder y van a morir todos, y deciden viajar en el tiempo al futuro para ver si es verdad. Uh-huh. Lo típico dice, no me creo esa profecía, la voy a comprobar, ¿no? Y viajan en el futuro y encuentran que bueno, que han convertido a los jueces, un enemigo misterioso ha convertido a los jueces en vampiros y lo poco que queda de los ciudadanos pues es un grupo de piltrafas humanas muriéndose de hambre y demás, y el juez Dredd y la juez Anderson pues se dedican a intentar detener intentar evitar esto que ha matado. Es un poco una historia muy a lo Célula, de Dragon Ball. Pues sí, la verdad es que sí, hay parte que me recuerda. Al final tenía que luchar contra Célula, el juego de Dredd, ¿os imagináis? Eso es increíble. Eso habría molado. Sí. Y encima me hace gracia también la crítica un poco que hace en torno a las instituciones o a los medios. Hay un momento que hay un programa de televisión donde lo que hacen es vender cubos de basura cómo la gente se mata por ellos. O sea, son reliquias. Claro, que son reliquias. O sea, para él la televisión es basura, que es lo que hay. Y de cómo hay también algunos momentos en los que se cachondea pues de lo que puede ser la religión o incluso de... Me hace gracia de personajes conocidos. Hay un momento en el que te cuentan, hay una especie de mutante que asegura ser Bill Clinton. Ah, sí. Claro, entonces se quedan extrañados. ¿Quién será Bill Clinton? Dicen, ah, sí, es un presidente un poco irregulero que hubo en Estados Unidos. Como descubrimos cómo es que le cambió el cuerpo y de ahí derivó todos los problemas que tuvo Bill Clinton en los 90. Sí, fue por eso. Fue un mutante. Uh-huh. Y de cómo, por ejemplo, tienen que luchar contra una especie de karateka llamado Stan Lee. Qué mala leche, por Dios. Y bueno, eso, y la verdad es que, hombre, todo el tema de Juego de Red lo compone en su inmensa mayoría lo que son historias autoconclusivas. A mí me recuerda un poco, hablando de las distancias, porque ya va a venir el típico aquí a decirme que no, con Hellboy. Eso te iba a decir, sí, porque a la hora de abarcarlo es un poco así. Un montón de historias con. No hay una serie tal cual. Como puede ser al estilo de un superhéroe americano, sino que son historias cortas, no hay una visión única, sino que es una visión que van construyendo un montón de gente que llega y aporta su granito de arena. Exacto. Pues la verdad es que ese planteamiento me gusta bastante y siempre he creído que un personaje se escribe mejor así que teniendo una serie regular que obliga a ciertos autores a tener todos los meses una historia que en muchas ocasiones... Vamos, una historia o más, porque podemos ver a personajes como lo ven Noé Spearman, que tiene 30.000 apariciones al mes y 3 o 4 series. Y luego pasa lo que pasa, que recomendar algún cómic de estos personajes tienes que ir con pinza y decir, cógete esta etapa de estos pocos números y tal. Pues no, con estos personajes, mola todo. Sí, la verdad es que lo que hemos comentado muchas veces, el problema de las continuidades. Que estás tan atado a algunas cosas, algunas continuidades que encima, claro, hombre, que dices una... sí, dime. Continuidad, bueno, en Juego 3 no he leído tanto como con Hellboy, pero Hellboy sí tiene su continuidad. Hombre, aquí también, aquí entre comillas, hay personajes que luego se recuperan, como yo he comentado, el Juez Muerte, algunos malos, que hay algunos personajes que sí que se... Pero es un poco mucho de... más libre. Claro, es un poco como de universo enriquecido, más que la idea de continuidad, sino... Exacto. Añades un elemento... Que luego ese el siguiente que pase por la colección puede jugar con él. Sí. Y encima, bueno, pues que a ver, que es un personaje que no se ha quedado en lo residual. O sea, que lleva un personaje que lleva bastantes años editándose, que hay recopilatorios. Ha tenido sus crossovers, pues con Batman, ha tenido 2, de hecho. Con Batman, eso tengo que verlo. Poco más juguetes que Batman, la verdad, aunque aparecen otros villanos de Batman por ahí. También ha tenido crossover con Aliens, por ejemplo. Con la chica ardilla. Vale, se molaría más. ¿Con? Con la chica ardilla también. La chica ardilla también, Thanos. ¿Qué dices? Que nombre no, joder. Joder, sobremolado. Pichón. ha tenido 2 películas, que bueno, las comento rápido. La primera de Stallone, o sea, 90s al poder... No hay tantos muertos ni tanta mala hostia como cabría esperar. Muy así. Es una película para lucirse de Estalón. Encima, hay un amigo mío que José conoce que asegura que esta película es la mejor película del mundo. ¿Y por qué? Os diréis. Porque cuando hay un momento que salen de Mega City, aparecen un grupo de salvajes y el líder de ellos es el granjero de The Walking Dead. Herschel. Bueno, es un argumento válido, ¿no? No sé si tenéis algo que repetir. Va a caracterizar igual, ¿no? Sí, exacto. Va a caracterizar. Bueno, sí, con un gorro y va cojeando también ahí, con las muletas. Y también, bueno, y la última película que salió hace un año con Carl Urban, la verdad es que a mí personalmente me gustó bastante. Tiene mucha mala hostia, la comparan un poco con la película de Raid, esta película tailandesa donde unos policías se meten en un edificio a repartir manteca por todos lados. Se pierde un poquito la ironía, ¿me entendéis? Un poquito este humor que va a cachondeo, o sea, no se toma muy en serio, pero tiene muy mala hostia la película, ¿eh? O sea, muy, muy mala hostia, y aquí ya os digo yo de que el personaje no mejora, no se reafirma sus convicciones. Y encima, bueno. Y ha tenido sus propios juegos de PlayStation, Xbox, o sea, un universo que, coño, que ha dado ha dado frutos. Que lo ha petado, ¿no? Sí. Pues sí, juego han tenido los Power Rangers y molaban y todo. Pues sí, ya me acuerdo, aquel de hostias que había en Super Nintendo. Y nada más. Mega Drive. Me acuerdo que un colega mío la tenía y madre mía, qué vicio. Y nada, sí, sobre todo yo sé que, bueno, tenemos un par de oyentes que sí que deben de ser bastante fans del juego de Dredd. Si saben alguna historia, pues oye, que nos avisen y que nos digan. No sé si queréis comentar algo más de este personaje. Que se quede con el humor negro, o sea, como una parodia de sí mismo. Sí, es una parodia de lo americano, a pesar de que los americanos se lo toman, ¡oh, qué gran héroe, qué gran no sé qué! A ver, gilipollas, que se están riendo de vosotros. Sí, claro, de eso se trata, ahí está la gracia, o sea, de el momentazo en el que dice, ¡yo soy la justicia! Exacto, sí, sí, o sea, sí. Como el típico héroe americano que va repartiendo patadas voladoras y... Exacto, sí, sí, un Chuck Norris de la vida. ¿Quién gana? Chuck Norris o un The Rock. Es un cable, tío. Es verdad, es cable. Es que es cable, pero tomándoselo como lo que es. Sí, es... Porque el cable es un juego de Dredd tomándoselo en serio. Y no. Y nada más, señores. Vamos a hacer un descansillo y enseguida volvemos. Hola a todos. Yo soy Félix. Y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿De qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Irving Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a la fundación y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Vamos a hablar un poquito del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a comentar sobre su obra insigne, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es El Señor de los Anillos. Hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es la serie de la que vamos a hablar hoy, es Battlestar Galactica. www.labibliotecadetrantor.com, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en iVoox. Bueno, y como, aunque no somos hombres de honor, al menos intentamos parecerlo, Fran Gómez, nuestro oyente, nos pidió por Facebook que hablásemos sobre nuestros momentos o viñetas que más recordábamos y que más nos habían impactado del mundo del cómic. Y nada, eso hemos hecho, nos hemos puesto a estrujarnos las dos neuronas que tenemos cada uno. Y nada, si queréis empiezo yo, ¿vale? Y lo vamos comentando. Sí. Mi primer momento, así que se me ocurrió, fue... No sé si habéis leído la etapa de Los Cuatro Fantásticos de Mark White y Mike Wieringo, creo que se llama el dibujante, que fue justo después de la de Pacheco, ¿vale? La de Pacheco y Rafael Marín, la de los cuatro Fs españoles. Y es un número... que precede una saga del Doctor Muerte, en la que cuentan, Mark White vuelve a contar un poco el origen del Doctor Muerte, y pues eso cuenta, es como en su infancia, cómo eligió un poco la ciencia por encima de la magia, y que, bueno, perdió el amor de su vida y demás, por inclinarse, por acabar yendo a Estados Unidos, a la universidad y tal, luego se encontró con Richards y demás. Y se ve a una especie, por primera vez en muchísimo tiempo, se ve a un Muerte verdaderamente melancólico, del que puede llegar a sentir lástima, porque va recordando, ya de adulto, ya después de que transformarse en el villano que todos conocemos, recuerda ese amor de juventud, y empieza a buscar por todo el mundo. Y la viñeta viene cuando al final, después de encontrarla y prometerle que va a dejar absolutamente todo, que simplemente quiere volver a no cometer los errores del pasado, la chica muere a sus manos por un encantamiento, un hechizo del Doctor Muerte, que la necesitaba porque el hechizo requería que sacrificase algo del pasado muy querido, y Muerte la eligió a ella. Y es una saga en la que el Doctor Muerte deja su armadura metálica como renunciando a la ciencia y al progreso, y se pone una armadura de piel, concretamente de piel de la chica esta. Hostias. La Virgen. Es como el chiste ese de, me han operado de fimosis, ¿qué han hecho con lo que ha sobrado? Va, pues esto está chupa de cuero. ¡Oh, Dios! Pues presenta... Eso hice con la mía, la verdad. sí, un anillo. Seguimos. Presenta, pues eso, una... es una, la viñeta que tengo en la mente, pues es eso, es el Doctor Muerte con su misma túnica verde, pero con una especie de traje de cuero, que sabes que es el cuero de la chica esta, pues eso, es un momento impactante. Pues sí, hombre, la verdad es que sí, bastante. No sé si Sebas, no sé si tú lo has leído esa etapa o... Pues no, pero me has dejado catacroque. Bueno, yo voy a comentar, a ver, un momento que... A ver, es el típico y tópico, la verdad, es la muerte de Gwen Stacy, pero voy a comentar por una serie de razones. La verdad es que yo, pues de pequeño veía la serie de Spider-Man y los superamigos, ¿vale? Esto con el Hombre de Hielo, con, Estrella de Fuego. Y claro, y justo yo estaba leía por aquella época estos tomillos de Gente Menuda, que ya sabéis que eran dos páginas de Spider-Man, dos páginas de Mortadelo, de Zipizape. ¿Sí? Y claro, siendo el dibujo parecido, me chocó tanto que la novia del protagonista moría, la veías morir, y las palabras a continuación que tenía con el Duende Verde, que ya lo conocía también de la serie. ¿Me entendéis? Madre. Como que realmente esto sí que iba más allá de una simple, pues una serie muy blanca, la que todo al final acababa bien, ¿me entendéis? Qué bueno. Y eso sí que me llamó la atención, ¿vale? Luego sí que pues el momento pues ha sido sobreexplotado y siempre se acuerda de ese momento, e incluso a veces ese momento pues se lo pasa un poco por encima. Sí, y buen putón. Sí, buen putón, pero bueno, es otra historia. Pero la verdad es que ese momento, por decir que, joder, esto sí que es algo más que una simple serie de dibujos. Eso fue lo que me llamó. Qué bueno. Qué bueno. ¿Tú, Sebas? Pues yo voy a empezar con también un momentazo clásico, y que es otra muerte bastante dramática, que es la de Jean Grey. ¿Cuál de tantas? Sí, una de tantas, pero exactamente la... No sé si decir la primera o la segunda, porque técnicamente muere en aquella nave en el espacio llegando a la Tierra, y la escena en la que aparece por primera vez como Fénix, se alza desde el lago donde habían caído o donde fuera, que no me acuerdo, gritando, yo soy el fuego encarnado, soy el Fénix, ahí todo loca. Ese momentazo es muy bueno, pero claro, el gran momentazo fue la primera vez que leí cómo acababa la saga del Fénix, cuando están luchando contra los Shi'ar para ganar la libertad, y están Cíclope y Jean luchando a grados de la mano hasta las últimas consecuencias, y entonces parece que van a ganar, y ella le dice a Cíclope que no puede seguir luchando, que está usando toda su fuerza para controlar al Fénix, y que no puede vivir así toda su vida, que le cuesta horrores, y que sabe que al final se acabará descontrolando y que lo acabará matando. Y delante de él coge psíquicamente una pistola y se pega un tiro y se suicida. ¡Spoiler! O sea, chan, chan, chan. Eso... Uf, o sea, eso me marcó bastante, porque lo leí poco después de ver la película de X-Men 3, y claro, o sea, luego vuelves a ver esa puta mierda de película y dices, pero por Dios, sí, por Dios, ¿cómo han podido convertir este momento tan dramático, tan triste, tan trágico en esa puta mierda de película? Eso se llama Desilusión Prometheus, eso se llama. Pues sí. Oye, a mí Prometheus me gustó. No, sí, a mí me gustó, pero la gente parecía que yo que sé, iba a ver esa película y les iba a cambiar la vida, les iban a crecer el pelo, iban a obtener todos trabajos fijos. Sí, sí, pero totalmente, ¿eh? Pero, o sea, yo la vi en plan de, pero qué mierda esperaba, y gente, o sea, sí. No sé. No sé, en fin. Bueno, pues el siguiente momento en el mundo del cómic no es un momento así mítico. De hecho, no sé si hay... Dudo mucho que alguien lo recuerde, pero a mí me impactó mucho, por no tanto por el momento, sino por el dibujo, que es de Adam Cooper, que estoy mirando, creo que es del X-Men número 82, 83, ¿vale? Que era una corta etapa que hubo de los X-Men, en que estaba a cargo Joe Kelly, el que fuese guionista de Masacre. Y bueno, pues es una saga... Meteros un poco en el momento que me impactó, es una saga en la que Coloso, Gambito, Tormenta y Pícara están buscando en el Tíbet a Xavier, ¿vale? Uh-huh. Y el cómic empieza, tú lo abres, me parece que hay una primera página de resumen y luego pasas la página y es una página doble, genial, llena como de movimiento, en el que ves a Coloso y a Gambito en primer plano con unas caras de muertos de miedo porque están cayendo desde una montaña. Y están cayendo a toda hostia y van detrás, Tormenta y Pícara, volando para intentar cogerles. Solamente por lo que es el impacto de la del dibujo, que está hecho, ya digo, puta madre, está dibujado muy muy bien. La perspectiva y demás, me impactó. O sea, abres el cómic y dices, hostia, ¿qué ha pasado? Y luego al final es una chorrada, simplemente al final, sí. Muy, muy de Joe Kelly, que resulta que estaban andando por el filo de una montaña y Gambito se lanzó a Coloso gritando pelea de gallos, pelea de gallos, mientras Coloso... Sí, el mejor sitio y momento para hacer algo así, ¿no? Sí. Coloso le dice, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues que cuando tu compañero extremadamente pesado y de acero esté reconociendo el terreno, no le saltes encima gritando pelea de gallos, pelea de gallos. Y el momento, claro, es ese. O sea, se están cayendo y, claro, Tormenta y Pícara están a toda velocidad intentando cogerles. Es como si tú tienes, pues, vas en un autobús y le haces al chofer, ¿quién soy? Le tapa los ojos y es algo parecido. Bueno, yo el siguiente momento voy a contar. La verdad es que, hombre, me trae buenos recuerdos porque, bueno, creo que es el primer cómic de Batman que me bajé. Y se llamaba Batman, Los Mortales Días. Y hablaba, en la historia hay un personaje un poquito secundario, un villano secundario de Batman, llamado el Hombre Calendario. No sé si José lo conoce. Mitiquísimo. Que es un tipo que está obsesionado con el paso de los días. O sea, todos los días, el paso del tiempo, si tal día pasó algo, pues comete un crimen que recuerde a esa fecha. De hecho, aparece en el juego de Arkham City. Y si tú, por ejemplo, vas el día de Nochevieja o vas en San Valentín, enciendes la Play y vas a ver a ese personaje, te dice algo en torno a esa fecha. Curioso. Y ¿Cuál día? O sea, el día de Acción de Gracias, el día de Nochevieja, el día de San Valentín, determinados días, si estás jugando y vas a ver a ese personaje, te dice algo en torno a... Pero bueno, una tontería. Bueno, y es un detalle que mola. Y bueno, ya sabéis cómo se suele decir que Batman tiene los mejores villanos del mundo del cómic, así que esta es una parte, primero un poquito que recuerda un poco a la de Plata, luego te cuentan cómo este personaje, digamos, toda su paranoia. ¿Me entendéis? Porque está obsesionado con los días, porque lo mal que lo pasó cuando estuvo recluido en una cárcel de aislamiento, y la verdad es que es eso, sumergirte en la mente de un perturbado. Y ya sé que, bueno, el cómic, hombre, no supuso ningún cambio en la historia del Caballero Oscuro, pero a mí, me gustó mucho. Uh-huh. Hombre, Calendario, lo que luego se ha cogido y es lo que tú dices, que se ha hecho en plan... eso, en paranoia y demás, juntándolo, pues eso, como si fuese el espantapájaros o gente así perturbada, ¿no? Pero vamos, el que tuvo la idea se cubrió de gloria. Pues sí. Dale, Sebas. Bueno, pues mi siguiente momento es uno bastante extraño y muy ambiguo, en el que cuando lo ves, no está a punto de casarse con Mariko, era Mariko, ¿no? Sí, Mariko Yashida. Sí. Pues Tormenta se va de juerga con una amiga de Lobezno y tal. Uh-huh. Y ahí pasan cosas extrañas en un callejón que nunca se han llegado a aclarar. Pero bueno. Esto suena muy perturbador. Uy, uy, uy, uy, uy. En breves momentos, en dos. Sí. La chavalita le dijo, Tormenta, ven a este callejón que te voy a enseñar una cosa tal. Se le ve la cara a Tormenta en plan, oh, ¿qué es esto? Se me ha caído el jabón. Y luego ya se ve al día siguiente. Y yo, madre mía, ¿qué ha pasado ahí? Eso se deja a la imaginación del lector. Sí. Lo que sea. Pero luego Tormenta apareció con su cresta punky. O sea, tenía una pinta de lesbiana camionera que tiraba para atrás. Está hablado hoy con las lesbianas, ¿eh? Madre, macho de ella, ¿eh? Madre mía. Love of the Lesbian, vamos a escuchar luego. ¿Qué? ¿Es un grupo de lesbianas que canta? Madre mía, ¿cómo están? Están en todos lados. Bueno, dejémoslo. Cambiamos de tema, por favor. José. Vale, siguiente momento. Este tengo un poco de reparo en decirlo, porque me parece, no sé si Sebas, llevabas con atraso The Walking Dead, el cómic. No, no, lo llevo al día. Vale, vale. Bueno, pues esto es spoiler, por si acaso. Ya sé lo que va a decir. La muerte de Lori en The Walking Dead, acribillada en la cárcel en medio del tiroteo, junto con el bebé. ¿Por qué? Porque te puedes esperar que va a acabar mal, te puedes esperar que el bebé muera, te puedes esperar que Lori no sé qué, pero tan bestia, o sea, un tiroteo y mueren las dos, o sea, con la niña en brazos delante de Rick. Es que es un escopetazo. O sea, sí. Tengo un escopetazo, sí, es y no se queda bebé, o sea, se ve un amasijo de carne volando y a Lori cayendo, porque claro, han pegado un tiro y tiene un boquete en el pecho y caen las dos muertas. Es muy brutal. Duro. Yo creo que uno de los grandes momentos de este cómic, y yo me quedé, bueno, solamente a cuadros, y te demuestran que en este cómic es que no hay nadie sagrado, ¿me entiendes? Que cualquiera puede caer, cualquiera puede morir. Y yo cuando lo vi, de hecho lo iba a comentar, también es uno de mis grandes momentos. ¡Ay! Perdón. No pasa nada. A mí, vamos, me quedé absolutamente blanco. Hay, bueno, siempre algún mal pensado que dice, no, es que desde aquello el cómic es una mierda, no sé qué. Pero no estoy de acuerdo. Yo, si queréis, lo enlazo con mi siguiente momento, de Walking Dead. Oh, sí, igual va a decir. Que es el número 100. El número 100... Bueno, no sé el que yo pensaba. Tengo muchos reparos en comentarlo, porque aquí no sé si ha salido el número 100 de la colección. No sé si José lo sabe. No, pero sí, bueno, de Stripa sin miedo. Pero aquí editado no está, ¿eh? Aquí no está editado. Bueno, lo voy a decir, ¿vale? Pero si no te has leído el número 100 de Walking Dead, apaga este programa y yo que se vete a escuchar a Iker Jiménez, por ejemplo. No, coño, pasa 5 minutos para adelante y ya está. Exacto. Bueno, bien hilado. Es cuando muere, y ahora no me sale el nombre, el chino de la guarda. Que... Venga, ahí. Ahí estamos. Ahí, venga. El chino la gorra. Ese. Pobre Glenn. Glenn, eso, joder, que no sale el nombre. Glenn. Que, pues eso, pues, cuando Glenn muere de esa manera tan, tan atroz, llamando a Maggie además, una manera muy cruel, y justo en el número 100 que estás esperando, pues bueno, pues ya se descubrirá algo irá mejor, o ya parece que la serie se va a acabar, pero ves que vamos, que toda la locura, toda la pesadilla, es que no ha hecho más que empezar. Lo que siempre te pasa en esta serie, ¿eh? Claro. Uh-huh. Y ese es mi momento. Seba, no sé si tengo algo más que comentar de The Walking Dead. Pues sí, por supuesto. Os habéis saltado un momentazo que para mí fue en plan, Dios, ya, aquí se acaba la serie. Ya. Yo no puedo con más sufrimiento. No puedo seguir leyendo esto. No puedo, Emma. No puedo. Que fue cuando, no sé si esto ha llegado a salir aquí, cuando Rick llega con el crío al barrio, barra, pueblo, lo que sea ese, en el que parece que todo intenta vivir una vida normal y corriente, y acaban entrando, ¿sabéis lo que os digo, no? Sí, cuando llegan a Villa Feliz. Sí, ahí. Y acaban entrando los zombies a destajo, claro, y ven que tienen que salir de allí o se los van a acabar cargando. Y total, que van así como en cola, uno detrás de otro. Hay una madre con su hijo a la que Rick le estaba empezando a gustar y lo siguiente que vemos es al crío decir mami, mami, duele, duele, y un zombie comiéndole la cara. Sí, o sea, eso fue brutal. Me quedé, claro, a la madre se la comen también. Pero lo brutal fue cuando hay una disparando a la que los zombies se la comen y un tiro, una bala se escapa y va a la cabeza del hijo de Rick. Y vemos en primer plano cómo le ha volado parte de la cabeza al crío. O sea, para mí dije, ya. Ya, sí, el crío que muere y ya Rick se vuelve loco y se pega un tiro. Aquí se acaba la serie. Sí, la verdad es que ahí... Luego hay una cosa. Es verdad que la viñeta es súper impactante. Impactante. Pero luego te quedas pensando y dices, uff, según como lo ha dibujado aquí, no debería haber sobrevivido. O no debería haber sobrevivido, claro, solo con un parche en el ojo, sino que es que le vuela media cabeza. Exacto, por eso. Eso fue un poco. Yo pensaba que justo decía eso y como que caía al suelo, ¿me entiendes? Sí. Caía eso y ya se había muerto. Pues no sé. A lo mejor eso fue el nacimiento de Nick Furia. ¿Quién sabe? Yo solo diré que no sé si lo habéis leído más adelante, voy casi al día y se quita la venda y se ve cómo tiene la cara y seguramente será que es que no le ha volado lo que es la parte del cerebro, sino la parte más de la cara, ¿entendéis? Sí, he entendido, sí. Hay casquería ahí 100%, sí, vamos, casquería ahí, mételo luego ahí, hace qué asco me das. Bueno, José, di algo. Vale, siguiente momento. Cualquier escena de Galactus en la primera saga, la de cuatro, en la de los cuatro F de Stan Lee y Jack Kirby. ¿Cómo lo dibujaba Jack Kirby? Me encantaba. Incluso hacía ahí algunos experimentos raros. Y cuando me leí la trilogía de Galactus hace ya varios años, la original, que no tenía ningún tipo de referencia de ella. Y la verdad es que impacta. Luego, que si te ríes y tal, que si no sé qué, que si, bueno, que es un tío ahí gigante, tal, con no sé qué, pero cuando llega, se ve como alguien completamente gigante que sobrepasa por completo a los Cuatro Fantásticos. O cuando Reed le dice a la cosa, bueno, la cosa empieza a pegar a Galactus, y Galactus ha sido tú, como quien estaba preparando la comida, ¿sabes? Sí. Y la cosa le dice, y la cosa empieza a pegar. Y Reed le, bueno, la cosa le dice a Reed, bueno, ¿y este por qué no se defiende? ¿Por qué no hace nada? Tal. Y Reed le dice, si tú entrases a la cocina y te encontrases una cucaracha, ¿te importaría? O te, o sea, me refiero a que si una cucaracha intentase detenerte, o una hormiga o algo, ¿tú harías algo? ¿O te pondrías ahí en plan a luchar con ella? No, o sea, la ignoras y ya está. Pues eso, cualquiera de esos momentos. Es una saga que la verdad es que esta de esas que se dicen que no ha pasado el tiempo, porque es una sensación de que ya no es que es un enemigo, es que directamente Galactus no los puede considerar ni enemigos a los Cuatro Fantásticos. Es que no puedes hacer nada contra él, con salir vivo date por satisfecho. Efectivamente, cualquiera de esos momentos, genial. Sí, oye, pues una cosa, con respecto a Galactus, ¿nos parece que según el dibujante, el momento y la historia lo dibujan más o menos grande? Sí, hay momentos en Secret Wars, por ejemplo, pues es, parece el tamaño de un centinela, por ejemplo, pero hay otras sagas que es que el ojo es como un estadio de fútbol, así. Sí, hay cuando sale la serie de Nova, o sea, es que es enorme, es que el ojo ya es mucho más grande que Nova. O sea, Nova gritándole y tirándole rayitos y ni siquiera le hace caso, o sea, como si no viera nada, o sea, es que es hasta terrorífico. Yo me acuerdo en la saga de Pecados del Pasado de Straczynski, también sale una escena de archivo en la que sale Spider-Man luchando contra Galactus y era más o menos del tamaño que dice Sebas, porque Spider-Man intenta detener a Galactus parándole con el pie, pero, o sea, parándole, pegándose al pie de Galactus, y el pie de Galactus es cuatro veces el cuerpo de Spider-Man. ¿Sabes qué dices tú? Joder, con eso de que no es que es una representación de cómo lo hacemos con nosotros, con nuestros sentidos, para que no nos explote la cabeza, a sí, la peña le pone las dimensiones que... Si quiere, y a volar, ¿no? Sí. Yo, hombre, la verdad es que tengo también un momento que tiene que ver con... pues con Galactus indirectamente, fue más o menos pues cuando estaba en la universidad y empecé ya a comprar cómics. Hubo una etapa en los exiliados en el que ellos acababan en un planeta gobernado por los Skrulls, que recuerda bastante un poco pues a esta película de Mad Max, en el que obligaban a todos los metahumanos a luchar entre ellos. Y un día pues Galactus invade la Tierra. Y los exiliados, pues reciben... Yo sabía que los exiliados siempre vivían a un lugar en el que tenían que cumplir una misión, ¿vale? Y su misión, pues obviamente, es detener a Galactus. Y hay un momento que en el cual pues consiguen hacerle una grieta en la armadura. Ellos tienen una especie de bomba que les puede detener. y uno de los exiliados, Ave de Trueno, que no sé si os acordáis de esa versión, el cual era un jinete del apocalipsis que se podía convertir en una especie de monstruo. Sí, qué feo era, cabrón. Ya, sí. Finalmente libera toda su fuerza, se convierte en un monstruo aún más feo todavía y se sacrifica con la bomba, se lanza hacia Galactus. Vale que el momento es un poco chorra y que, hombre, pues... No, oye, está súper bien. Esa, yo me acuerdo de eso, que luego ya estaba saliendo con Nocturna, sí, creo. Sí, con Nocturna, exacto. Y luego justo Nocturna le iba a decir que estaba embarazada. ¡Oh, cuánto drama! Claro, sí, era genial. Y justo aquello, pues se sacrificó, se quedó en coma, se quedó atrás en el tiempo, se quedó en esa tierra abandonada y le sustituyó, me parece, Sasquatch. Y hasta 90 números después no recuperaron al personaje. Ah, que lo recuperaron. ¿Qué pasó con él? Cuenta. Al final. Sí, vuelve. Al final, en el número 90 y pico, lo recuperaron, que estaba medio en coma, y justo fue que Exiliados y Excalibur, el nuevo Excalibur, se acabó cuando hicieron un crossover juntos, y claro, se reencontró con Nocturna. Oh, qué bueno. Oh. Sí, después, madre mía, esa serie era un dramón, ¿eh? Sí. Bueno, voy a comentar ahora un momento y me voy a ir del cómic americano para ir al manga. Y voy a comentar un momentazo, aunque podría ser dos, de Naruto, en el que Naruto es el típico shonen, tal, de aventurilla de chavales, y como sabemos, rara vez o casi nunca, siempre hay una chica o una pareja en plan de esta pega con el protagonista y tal, pero rara vez suele consumar o suele haber una historia romántica, o si la hay es muy por encima, o sea, solo hay que ver Bola de Dragón, que no hay historia romántica, simplemente le dice ella, ¿te casas conmigo? Y ya, bueno, vale. ¿Sabes cocinar? Sí, pues ya está. ¡Ay, Dios! Pues en... ¡Ay, Dios! Coño, vámonos pues así, pero bueno. Y en por suerte hay algunas series actuales que han evolucionado un poco con respecto a eso, y en Naruto hay una chavala que se llama Hinata, que desde casi el principio de la serie pues está súper enamorada de Naruto, pero ella es extremadamente hiper tímida, que cada vez que lo ve pasar por la calle, ella se esconde. Lo típico de Naruto va andando y dice, ah, por ahí va Hinata, va a acercarse, creía que la había visto, y se ve a la chavala escondida en algún sitio en plan, todo colorado. Pues eso. Me parece otra cosa, pero sí. Sí, no, total. Espiándola ahí detrás de un árbol diciendo, joder, venga, raro, dale, venga. Cuando, total, que Naruto está luchando contra Pain, que es uno de los, básicamente, de los jefes finales de la serie. Sí, los sonidos son como videojuegos, ya sabéis. Sí, con tres barras de vida. Yo sí, lo he visto en el anime, lo que estás comentando. Amigo, sí. Cuando, total, que Naruto llega, revienta a los cuatro Pain, queda el último, y este pilla desprevenido a Naruto y va a clavarle la estaca esta negra que usa para controlar a los cuerpos, y de repente aparece Hinata y le defiende. O sea, después de que todos los amigos de Naruto estén a lo lejos viendo la pelea y diciendo no podemos entrar ahí porque nos supera, esto nos supera y solo seríamos un estorbo, ella va y la ayuda y le suelta un discurso en plan de que él no puede morir ahí, de que gracias a él y a ser su amigo y a defenderle siempre cuando lo ha necesitado, ella ha cambiado de ser una cría tímida a la mujer en la que se ha convertido. Bueno, mujer, ya me entendéis, tiene 16 años, pero sí. Están peleando desde que tienen 10 años, o sea, con 16 años es una mujer. Segundo, yo me quedo cuando se ven escenas de los chavales de 8 años en la escuela y dice, bueno, ahora vamos a enseñaros a lanzar estrellas ninja. Y digo, joder. Sí, claro. Y total, que le suelta ese discurso, que gracias a él se ha convertido en la mujer que es ahora y porque ella le quiere. Primer plano de ella y le dice, porque yo te amo. Naruto se pone en plan, ¿qué me estás contando? Y la siguiente escena es ella siendo atravesada por Pain y matándola. ¡Chan, chan, chan! ¡Chin! O sea, fue joder. En plan, o sea, pero es que es seguido. O sea, le dice, sí, te quiero, te queda en plan, ¡oh, Dios mío, que se ha declarado! Y el siguiente momento es, ¡pum!, muere. Oye, una cosa. En el anime muere. O sea, ¿en el manga muere? No, pero muere, pero vuelve. Ah, vale, vale. Vale, vale, explico. Hacen un bola de dragón. Hay un personaje que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y al final todos los que habían muerto. Claro, coño, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, tienes toda razón, es verdad. De hecho, muere un montón de peña ahí y luego la resucitan. Sí, es un personaje que tiene el poder sobre la vida y muerte. Se llama Dios. Que, esto es católico. Yo recuerdo ese, yo, bueno, no lo he leído, yo lo he visto en anime y es verdad que impacta, o sea, tal cual lo has contado. Sí, pues si veas, hay una escena muy parecida que ha salido hace nada, o sea, hace unas pocas semanas en el manga, que no voy a destripar, pero algo parecido, pero mucho mejor. O sea, quien es fan como yo de esta pareja y está deseando que salga para adelante, es un subidón. Dale, bueno, José. Ah, sí, perdón. Vale, Watchmen, vale. ¿Qué momento? Cuando no, cuando Ozymandias, ya casi al final, que todo el mundo recuerda lo del pulpo y un montón de cadáveres en medio de Nueva York, sino un momento antes, cuando le está terminando de contar la historia a Búho Nocturno, creo que se llama así el tío, Búho Nocturno. Sí, sí, sí. Y le estaba contando todos sus planes. Y Búho Nocturno le dice, ¿tú estás loco? ¿Qué quieres? ¿Que nos maten a todos? O sea, ¿qué vas a hacer? Que es una locura y tal, no sé qué. Y dice, por Dios, dime cómo parar ahora mismo esto. Y el momento es cuando Ozymandias se ríe y le dice algo así como, ¿te crees que soy un villano de opereta? O sea, ¿te crees que te hubiese contado mi plan si hubieses tenido la más mínima oportunidad de detenerme? Esto que te estoy diciendo ocurrió hace media hora en Nueva York. Ya, es verdad. Ese momento. Es como, cuando crees que cuando el héroe se lanza y dice, dime cómo detenerlo y tal. Y otro dice, no seas infantil, por favor. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí vamos. Ahí se ve que esto no es un cómic de superhéroes al uso. Sí, sí, sí. Es genial. Es que coge el típico esquema de llega el héroe, no sé qué, en el último momento, el malo se sabe ganador, le cuenta la historia y el héroe en el último momento acciona la palanca o consigue el antídoto, no sé qué. Y otro dice, no, ¿qué dices? Si lo hice hace media hora, tío. Como diciendo, es que ahí se te cae el arma a los pies. Uh-huh. Eso me encantó. Pues sí, de lo poco fiel en la película, pero bueno. Bueno, yo también quería comentar un momento. Bueno, solamente son dos momentos seguidos. Tienen que ver con Green Lantern. Y es, por un lado, cuando al final de la saga de los Siniestro Corps atacan la Tierra. Y según atacan la Tierra, van todos los villanos haciendo como su juramento. Y tras ese momento, pues aparecen los guardianes y explican todo lo que es la profecía de la noche más oscura y de cómo van a aparecer pues diferentes ejércitos de distinto color y cada uno explicar una emoción. Y otro momento es cuando un año y medio después por fin empieza la saga de la noche más oscura, que había un hype después del año y medio y venga que ya viene y la verdad es que y no defraudó, ¿eh? La verdad es que para mí ese crossover no defraudó. Bueno. No defrauda, no empieces. Y ya está. Lo que tú digas. Voy a repetir otro momento manga y lo voy a contar más rápido. Que es en Bleach, que hay un momento muy parecido en el que la coprotagonista, que también es un poco muy tímida y un poquillo pava, desde el minuto uno... ¿De qué? Desde el minuto uno sabes que está enamorada locamente del protagonista, pero nunca se atreve a decir nada. La llama hasta por su apellido y todo, en plan, lo típico, los japoneses que son muy muy así. Total, que hay un especialito. Sí, dejámoslo ahí. Total, hay un momento en la serie en la que aparecen los supuestos grandes villanos que se hacen llamar los Espada. Originalmente Espada se llamaban en Japón. Y total, que uno de ellos va por la chavala. Pues entre los planes maestros del malo malísimo estaba que hay que secuestrarla. Y la pilla sola, en la oscuridad. No va a hacerle cosas malas. Y le dice, tienes dos opciones. O venirte conmigo pacíficamente, o llamar a Ichigo y a su amigo, que vengan, los mato y te vienes conmigo igualmente. Lo cual habría sido cierto en aquel momento. Porque en aquel momento revienta al protagonista. Se lo carga, fijo. Y total, que elige irse con él, pero antes le pide de poder despedirse del protagonista. Total que ella, medio hecha espíritu o una cosa extraña, entra en la habitación de él y es súper bonito como ella se sonroja y piensa, oh, esta es la primera vez que estoy en la habitación de chico, tal, y le ve durmiendo y le agarra la mano, intenta acercarse a él para besarle y ella se pone a llorar y le dice, ni siquiera ahora que estás durmiendo y que no sé si te voy a volver a ver, puedo darte un beso. Y le dice adiós y se va. Por supuesto, el protagonista acaba yendo por ella, la salva y tal. La cuestión es que acaban cagándola. Ese momento es precioso. El de después no lo cuente, se va. Tú cuenta el instante, luego ya se desvirtualiza el momento. Sí, dejémoslo ahí porque luego la serie se va a la mierda. Pero ese momento es súper dramático, súper triste, súper bonito. Uh-huh. Venga, pasa palabra. ¿A quién toca? A mí. Si has terminado ya, pues paso yo. No, tengo más. Ah, vale. La pelea entre Morlum y Spider-Man. Oh, ¿cuál de ellas? ¿La primera? La primera, cuando le conoce. Hay un momento en el final en el que está lo típico hablando con. Está Peter pues soltando las típicas chorradas. Cuando se encuentra por primera vez con Morlum. Y Morlum calla. Y Spider-Man, bueno, no me dices nada. Normalmente la gente contra la que me peleo está constantemente hablando, tal, no sé qué, y Morlun a lo suyo, acercándose a él. Y le engancha un truco que lo empotra contra un coche y se queda un momento ahí, se queda ahí y dice, nunca nadie me había pegado tan fuerte, ni Hulk, ni Thor, ni nada. Y dice, por primera vez me doy cuenta que no tengo nada gracioso que decir. Como que de un solo puñetazo se ha cargado todo el... Se ha cargado el personaje, por decirlo así, ¿no? Que le ha quitado su razón de ser que en las peleas, que es hacer gracias y demás. Ese momento, y bueno, y luego después ya todo lo que viene después, lo mejor que he leído en Spider-Man, pero vamos, de lejos, en años, en años. Uh-huh. Wow. Pues sí. Bueno, di tú ahora que yo tengo un momentazo de Spider-Man también. Bueno, yo iba a comentar también, sí que es un momentazo de Spider-Man, que es bueno, otro momento, es el Spider-Man de Tom Farley. Pues porque eso mismo, yo venía de ver esa serie de dibujos, muy naif, muy no sé qué. Y claro, en el Gente Menuda, claro, como da unos saltos enormes de etapa en etapa, de repente, un Spider-Man súper musculado, bien dibujado, una Mary Jane absolutamente atómica, veneno, luchando contra Stinch y Piedra. Bueno, decías, bueno, ¿esto qué es? Esto ya es el futuro, decía. Y hace poco, de hecho, me he comprado el tomo para rememorar aquello. Se llama La saga del traje oscuro. Y bueno, es que eso es unos recuerdos que no te puedes imaginar. Fue toda una revolución, Max. Sí. Y veneno en cualquier colección en la que salía, es que vendía directamente. Me acuerdo que... Sí, dime. Perdón, simplemente un apunte. Para mí nadie lo dibuja mejor que... Porque luego, después de hacer a la señora gorda esa que están haciendo ahora, que es la moda de poner a Veneno como una especie de... con patita de hámster... Y una especie de chepa gigante. Sí, es verdad, un super jorobado. Sí. Pero vamos, me acuerdo del Veneno McFarlane, que es él. A punto. Sí, yo me acuerdo que, encima, lo impresionable es que éramos en aquella época. Había un tomo que tenía por ahí yo de Forum, de Conan, que venía por detrás. Un crossover se llamaba, atención al nombre, Pira Funeraria, que era un crossover entre Veneno y el Punisher. Y ponía, cuando el castigador y Veneno se juntan, el cielo estalla en llamas de violencia. Vamos, hostia, éxito de ventas, pero una castaña como una casa. Buah, pero y lo que molaba, total. Pero y lo que molaba eso, tío. Y lo que molaba. O incluso la portada de aquella que era Veneno y reflejado en el ojo de Veneno el Juggernaut. Decías, hostia, es que ¿qué? No puedo haber más que eso. Qué bueno. Si quieres continúo yo. Sí. Vale, este es un momento en el que se pasa la colección de Lobez, ¿no? Y es, si no me equivoco, un poco después de que Claremont se hiciera cargo con muy malas críticas de la colección de Lobez, ¿no? Hace muchos años, cuando volvió a Marvel, se encargó de la colección de Lobez, ¿no? Y luego hubo un montón de sagas así un poco cortas entre varios dibujantes y guionistas, hasta que creo que llegó Eric Larsen, que empezó una etapa larga, ¿no? Pero el momento que digo es un cómic de una historia de dos números, que era Lobezno enfrentado contra el Wendigo. Y ¿qué? Estaba, no me acuerdo ni por quién estaba guionizado, pero estaba dibujado por Francis Yu. Y el momento es que aparece, bueno, en esa etapa, no sé si te acuerdas, que es cuando a Lobezno le rompen las garras porque no las lleva de Adamantius, sí, me las suena, lleva me de suena, hueso. Sí. Y son dos números en los que Lobezno vuelve a la base de Arma X para intentar un poco encontrarse con su pasado y demás, y no tiene las garras, o tiene unas garras muy muy pequeñitas porque se las acababa de partir Dientes de Sable y no aún no le habían crecido. Y en la instalación, ahí en Canadá, se encuentra con el Wendigo. Y son dos números de Lobezno, sin garras y sin adamantium, peleando contra el Wendigo. Y sin, ya te digo, o sea, con unas garrillas de nada. Y el Wendigo le da una paliza brutal. Básicamente, más que una pelea, es la supervivencia de Lobezno. Y hay un momento en el que está con las, lo dice él mismo, está con las tripas prácticamente fuera, o sea, se está sujetando con la mano, y coge, está en un almacén, y como está ahí en donde Arma X, coge una bandera de Canadá, que estaba ahí guardada, cogiendo polvo, la arranca, se la pone por la cintura, y atada al hombro, y es un Lobezno diciendo, ah, o sea, preparándose un segundo antes de volver a saltar a por el Wendigo, con la bandera del Canadá ensangrentada ahí por todo el pecho, diciendo, es ahora o nunca, no sé qué tal. Ese momento, tan noventero, sí. Brutal. O sea, nunca Canadá nunca moló tanto. Efectivamente. Yo creo que esa página la tiene la constitución de su país. Y bueno, tú, Sebas, para ir acabando ya. Pues mi momento Spider-Man es uno muy triste para mí, porque fue el momento en el que dejé de comprar al personaje, de seguirlo, y es el un día más, el momento del mefistazo. Pues para mí, aunque lo que es la historia en sí me parece lo peor que le han hecho al personaje, o sea, prácticamente matarlo, aunque bueno, ya llevaba lo suyo encima con lo de Gwen Putón, la saga del clon, Tía May está muerta pero no, yo tenía una hija pero no, y esas cosas. Eran ya muchas piedras en la mochila, por así decirlo. Sí, pues mira, para mí esto fue lo que mató al personaje. Pueden escribir buena o mala historia, pero bueno. Total, que en general el cómic me parece súper triste, muy triste. O sea, las veces que lo he releído, es que me entran ganas de llorar, de lo, no sé, es que es triste a todos los niveles, es triste a todos los niveles, de cómo se acaba, de cómo le dan la patada a 20 años de historia, y sobre todo el momentazo en el que ellos hacen el pacto y se dan cuenta de lo que han hecho, de que han perdido su futuro, de poder tener a su hija junta. Y ella le dice que a Mary Jane le dice a Peter que pase lo que pase, sea quien sea que se interponga entre ellos siempre acabarán volviendo. Y se abrazan y ella le dice, te ha tocado la lotería, y pum, y se acabó todo. Ya. Pues sí. Se me pone los pelos de punta cada vez que me acuerdo. Para mí es como, ahí se acabó todo. A mí pues me da igual lo que diga la gente. Luego, aunque luego vino lo de lo de Danesa. Yo ya no puedo decir es lo peor que se ha hecho con el personaje por miedo a que no sea lo peor. Lo peor siempre puede ser lo que viene luego. Pues sí. Ya, yo no sé, la gente, los editores de Marvel odian al personaje o qué, porque yo no lo entiendo. Claro, es que como no tienen... No sé, no se atreven a renovar, que hay otro Spider-Man bueno que le sustituya, ¿me entiendes? Cierta renovación o cierto el personaje, tampoco es necesario. Pero es que no es necesario, o sea, ya. Es que, yo qué sé, o sea, escribir la historia de un Peter casado con Mary Jane, un Peter, un joven padre, o sea, que oye, tener 20 y pico años o 30 años y tener un hijo no te hace mayor. O sea, es el miedo, el pánico que tienen los editores a que sus personajes envejezcan. O sea, y claro, y pasan cosas como que ya no sabes qué edad tienen los Franklin, Richard y Valeria. Bueno, es que eso ya... Que no sabes si tienen 3, 4, 2... Sobre todo lo de Franklin es ya hiriente, porque si te das cuenta, Valeria a este paso le va a adelantar. Joder, pues que sí. Franklin tendría que ser un adolescente. O sea, y qué malo sería eso. Es que no yo no lo entiendo. O sea, y lo peor es que hay gente que apoya eso. Apoya, no, yo no quiero que envejezcan. Entonces, ¿qué se acaba en la historia? Digo, pero ¿por qué se tienen que acabar la historia? Porque vayan a envejecer un poco más. Si pueden tirarse 100 años a este paso. Pues sí. Se va a acabar el mundo antes de que termine, de que cuente la historia de un Spider-Man viejo. Que no sé. Y nada, señores, pues ya hemos llegado al final del programa. Oye, una cosa, antes de que se me olvide de cerrar esto, decirles que nos comentaba Fran Gómez. Comentaba sí. La muerte de Gwen Stacy, que ha aparecido. La primera aparición de MJ, mitiquísima. Peter te ha tocado la lotería. Aquí hemos contado la versión triste, sí. La del final. Batman cargando con el cadáver de Jason Todd. También, muy dura. Maldito Joker. Digo, Heath Ledger, digo, ya. Lo que sea, sí. El momento, mi Dios, tiene un martillo de Nick Furia. Este la verdad es que no lo conozco. No sé si alguno... ¿Cuál, repite? El momento... En el que Nick Fury dice la frase mi Dios tiene un martillo. Pues que no es la... Bueno, yo por lo menos... Igual sí, a mí me suena Ultimate. A ver si Fran nos saca de dudas cuando salga el programa. Las risas finales entre Batman y Joker en la broma asesina también. Bastante escalofriantes. Y Spider-Man quitándose la máscara en Civil War. Cierto. También. Sí, bueno, que luego se desvirtualizó enseguida ese momento, pero bueno. Efectivamente, luego perdió la gracia. El momento está ahí, aunque luego, pues es lo que pasa siempre. Echaron mirra encima. Uh-huh. Y nada, agradecerle a Fran y decirle que a él y a todos que, vamos, encantado de que nos hagáis el guión. Digo, de que aportéis ideas. Exacto, interesantes ideas. Y nada, pues como siempre, ya sabéis de que nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano.bulospod.com, podéis escribirnos a dosfrikisunmurciano@gmail.com, podéis dejarnos un mensaje en Twitter que es José. @2F1M, hostia, tío. Tú acertado. Y también podéis dejarnos un comentario en la página de nuestro blog. Y lo cierto es que, no sé si os acordáis, muchas veces solemos mostrar por Facebook las estadísticas de la gente, de lo que se meten a buscar. El otro día entró una persona que estaba buscando Y igual a 1. ¿Qué? Sí, no sé cómo, o sea, una persona estaba buscando Y igual a 1 y llegó hasta nuestra página web. Así que si estás escuchando esto, no sé, ponte en contacto con nosotros. O con un neurólogo, no sé. O no te pongas en contacto con nosotros, por favor. No, déjalo. En fin, y nada, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Chaito.